En una nota de prensa remitida a este medio por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, se señala que familiares de fusilados y desaparecidos, representantes de diferentes asociaciones culturales, políticas y sindicales, autoridades municipales de algunas localidades del contorno y militantes de organizaciones políticas como el Partido Socialista o Izquierda Unida, asistieron a la inauguración del panel informativo de la Junta de Andalucía, que señala el Marrufo como lugar donde las tropas franquistas asesinaron a centenares de personas, habitantes y refugiados en el Valle de la Sauceda, que defendieron los valores de la República. Estuvieron presentes en el acto personas procedentes de Algeciras, Jimena, Ubrique, Cortes de la Frontera, San José del Valle, Algar, Jimera del Íbar, San Roque, El Bosque y Jerez. Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en el Marrufo y la Sauceda, afirmó que el acto de ayer fue un paso más en un trabajo de años y destacó la importancia y el valor simbólico de que el panel se haya inaugurado con la presencia de hijos y nietos de personas asesinadas en este cortijo hace ahora 78 años. El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, y el propio Andrés Rebolledo descubrieron junto a la carretera y la cancela de entrada al cortijo jerezano el panel informativo allí situado. Para ello, retiraron la enorme bandera tricolor que lo cubría entre los aplausos de los asistentes que lanzaron vivas a la República. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para este miércoles 30 de julio a partir de las 8 de la tarde una sesión ordinaria de pleno con los siguientes puntos en el orden del día. Punto 1, aprobación si procede de acta de sesión anterior. Punto 2, determinación de las fiestas locales 2015. Punto 3, propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre la calzada romana. Punto 4, imposición y ordenación de la tasa por suministro de energía eléctrica durante las fiestas y feria. Punto 5, modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por el servicio de la Escuela Municipal de Música. Punto 6, mociones por razones de urgencia. Punto 7, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto 8, ruegos y preguntas. Por otro lado, Cáritas Diocesana de Asidoña, Jerez, ha remitido un comunicado a este medio en el que destaca la puesta en marcha en Ubrique del curso Quiero Cuidarte, cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de lucha contra la discriminación 2007-2013 en la convocatoria 2014-2015. Dicha acción formativa está enfocada a la asistencia y cuidados a personas dependientes. Esta formación tendrá una duración de 240 horas, de las cuales 160 serán de teoría y 80 de prácticas. La formación está dirigida a 15 personas, 12 mujeres y 3 hombres, con edades comprendidas entre los 30 y 60 años, usuarios de Cáritas Parroquial de Ubrique y demandantes de empleo en el servicio de orientación. Este curso finalizará el próximo 15 de noviembre. Las clases teóricas se están impartiendo en la nueva sede de Cáritas Parroquial Nuestra Señora de la O, en la calle del Perdón número 2, en el antiguo edificio de la Maternidad. Los voluntarios y voluntarias de Cáritas Parroquial de Ubrique han colaborado en la puesta en marcha del curso, preparando las instalaciones donde se imparten las clases. Por otra parte, este próximo jueves se inaugura en nuestra localidad el cuarto ciclo de marionetas promovido por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Durante todos los jueves y hasta el 28 de agosto se representarán espectáculos de marionetas en diversos puntos de la localidad. Este jueves tendrá lugar en el Parque Rafael Alberti a partir de las 9 de la noche y se representará la obra El fantasma del castillo Aznalmara. Y con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.